Bitácora de Mediodía. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 60 minutos de Bitácora de Mediodía. En la primera radio pública cultural del Ecuador. Producción y conducción, Laura Ríos Armijos. Bienvenido y bienvenida a Bitácora de Mediodía. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de este su programa de Bitácora del Mediodía. Les recordamos que este programa también lo pueden escuchar en las páginas www.casadelacultura.gob.es y www.chasquiradio.com, la radio en línea de CIESPAR. Durante estos 30 minutos estaremos compartiendo con ustedes cortos desde la casa. Además, les presentaremos la primera parte de la rendición de cuentas que realizó el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Raúl Pérez Torres, con el fin de transparentar la administración pública. Además, tendremos especiales desde la casa. Iniciamos con cortos desde la casa. Esta es la historia de esperanza. 8, 9 y 10. Bitácora de Mediodía. Cortos de la casa. Noticias, entrevistas, reportajes y la agenda de eventos en Quito. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Aquí iniciamos cortos desde la casa. Episodio de mi vida, libro de Eduardo Espinosa, se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Ante la presencia de familiares, escritores y amantes de la literatura, se presentó el libro póstumo Episodios de mi vida, del sarumeño Eduardo Espinosa, en el aula Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La obra publicada por la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro, dentro de la colección Jambelí, trae en sus páginas recuerdos, historias y anécdotas de Eduardo Espinosa, quien vivió y sirvió en la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica. Clodoveo Astudillo, miembro de la Casa de la Cultura de El Oro, al referirse a la obra señaló que es una recolección de un manuscrito que dejó en vida Eduardo Espinosa Aguilar, quien sirvió como soldado en el ejército americano en la Segunda Guerra Mundial en calidad de enfermero. Es la que es la reproducción de un trabajo que dejó en vida don Eduardo Espinosa Aguilar, quien sirvió como soldado en el ejército americano en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, él estuvo sirviendo en calidad de enfermero en Australia, Filipinas, y llegó al término de la Segunda Guerra Mundial al Japón. Y dejó, pues, este, y había sido un anhelo que se editara. Inclusive, supervisó la presentación y la elaboración del trabajo. Como la familia Espinosa Aguilar es una de las familias tradicionales de la ciudad de Zaruma, de una amplia raigambre tanto en la ciudad de Zaruma y en la, aquí en la ciudad de Quito, donde hay decenas de sus familiares, resolvimos que sería, pues, en presencia de la familia, presentarlo la Casa de la Cultura Núcleo del Oro aquí en la ciudad capital. Es una manera de entrar a un proyecto que nos hemos propuesto como Casa de la Cultura, es rescatar textos que contribuyen a conocer nuestras raíces, y en este caso particular de un hombre que contribuyó con su obra humanitaria fuera del país, apuntó Astudillo. Por su parte, Numa Espinosa, familiar del autor de la obra póstuma, comentó: tuve con él mis primeros contactos cuando ejercía mi profesión de médico en Zaruma, donde desenvainaba sus armas descriptivas, siendo yo un inquieto por la literatura, para dejarme extasiado largo rato con sus impresionantes relatos. El tiempo me ha dado la oportunidad de valorar su prosa, de comprensivo contenido. Eran un encanto sus bellas descripciones. Orfebrería tallada con la palabra, y luego con sus escritos que quedaron en la mente de los que lo escuchamos y leímos. Era su fuerza explosivamente expresiva, su palabra exquisita, llena de miel, vino, sal, azúcar, nos embeleza al estilo García Márquez o José de la Cuadra. En su obra se encuentra algo de nerudianismo, con aproximaciones al pasillo. Su gusto decantado por las expresiones populares y el comportamiento humano, con una fuerza huracanada de las olas tempestuosas con que adorna, luce y entona los viajes realizados en sus escritos. La nota musical estuvo a cargo del maestro Edgar Palacios, que deleitó al público asistente con canciones ecuatorianas, particularmente del sur del país, como Loja y el Oro. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Un aporte informativo del servicio de transcripción de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Su revista cultural, Bitácora de Mediodía. En Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bitácora del Mediodía presenta Casa Adentro. La experiencia, la sabiduría, la tenacidad, la pasión, la autoestima y temas de interés están en Casa Adentro. Bueno, y enseguida les vamos a presentar la primera parte de lo que fue la rendición de cuentas del presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana del periodo 2013. El presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana rindió cuentas al país el pasado jueves 27 de marzo, con el fin de transparentar la administración pública y la utilización de recursos de interés público. Raúl Pérez Torres se dirigió a los asistentes a nombre de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, de sus 23 núcleos provinciales y de los miles de miembros que son parte de la institución. Comenzó con la euforia que se mantiene en Latinoamérica en los actuales momentos. Y habló de la cultura. Aquella llama permanente y transversal, dijo, que se bifurca por todos los rincones del saber humano, por todas las expresiones de los pueblos, aquella cultura que nos identifica y nos integra como. La forma que tenemos de amar, de respetar la memoria de nuestros héroes y heroínas, de honrar nuestras luchas de liberación del siglo XIX como un patrimonio cultural, de multiplicar el pensamiento de Espejo, de Mejía, de Montalvo, de Alfaro, de Peralta y de esas tres mujeres extraordinarias, esas tres Manuelas, la forma como estamos recogiendo ese pensamiento, la forma como nos insertamos en la revolución, la manera que tenemos de descubrir y asimilar nuestra identidad, la actividad que desplegamos para enfrentar las burdas expresiones neocoloniales del imperio, la defensa de nuestra soberanía, esa cultura que se expresa en la calle, en el barrio, en la comunidad, esa inteligencia que se vuelve contagiosa y nos alerta ante el enemigo y nos solidariza con el hermano y nos llena de lealtad con el amigo, porque toda lucha de liberación es un patrimonio cultural. Así nos lo han dicho los adelantados de la palabra que han visitado esta casa: Fidel Castro, José Saramago, Evo Morales, las madres de la Plaza de Mayo, Rigoberta Menchú, Rafael Correa y el inolvidable comandante Hugo Chávez Frías, que nos enseñó a permanecer alertas ante la ignominia de las fuerzas neocoloniales del imperialismo y la derecha internacional, que ahora mismo intentan dar un nuevo golpe de Estado en su patria. Desde aquí, desde este lugar abierto al mundo, nuestra solidaridad y nuestro compromiso con la revolución bolivariana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, que deja su condición elitista con la que nació hace 70 años, se convierte en un espacio público descentralizado, democrático e incluyente. Mensaje que se repite en los 23 núcleos de cada rincón de la patria, es decir, donde trabajamos colectivamente para reinventar las condiciones necesarias para que surjan los miles de artistas que deambulan con su maravilla oculta, invisibilizados por una sociedad alienante, cruzada infamemente por el espectáculo mediocre, por las burdas aspiraciones del mercado del entretenimiento, por grotescos prototipos del comportamiento que no nos pertenecen. De la relación que establecemos con el otro, con la naturaleza y con las expresiones de la sensibilidad y del espíritu revolucionario, porque pensamos, junto a Bertolt Brecht, que nuestro país, cualquier país, necesita de la cultura, del arte, para hacer practicable lo que políticamente es justo. En este sentido, siempre he dicho que es un motivo de satisfacción, de felicidad, aquello de que se construyan grandes escenarios, grandes espacios públicos, pero siempre será un motivo de preocupación que esas construcciones materiales no vayan de la mano con la construcción del espíritu humano. Es decir, construir grandes teatros mientras los teatreros se mueren de hambre, grandes espacios públicos mientras el artista ecuatoriano no tiene dónde presentarse, grandes hospitales mientras el artista no tiene para una receta y ha llegado a su mayoría de edad sin seguridad social. Cantidad de inteligencias perdidas, talentos desperdiciados por falta de oportunidad. El ser humano antes de todo, así lo ha dicho nuestro presidente, el ser humano antes del capital. Es decir, no una cultura del espectáculo, sino una política cultural que dignifique, aliente, proteja al artista nacional, al artista auténtico, al artista diverso, a la rica expresión multicultural e intercultural. No necesitamos una persona, no necesitamos un nombre, sino una personalidad colectiva, porque la interculturalidad es una sociedad integrada. Es disfrutar y aceptar distintas formas de saberes, integrarnos con nuestros propios saberes. La cultura está, la cultura no muere, la cultura se lleva en las venas. La interculturalidad es una forma de vida y de respeto al otro. No hay culturas mejores o peores, todas son reales, todas son diferentes, dialécticas, necesarias. La cultura además señaló que nace y vive antes de los estados y de los gobiernos, muchas veces en contra de esos gobiernos, como es el caso de Chile con Pinochet y de Argentina como Videla. La cultura es la que queda cuando se ha olvidado todo. Entonces tenemos que comprometernos en alimentar la revolución ciudadana, a no dejarla coja o manca sin la revolución cultural, porque en ella se expresa lo bueno para el pueblo, lo noble, lo bello, lo útil, lo necesario para alimentar su espíritu, todo aquello que ahora está recogido en el Summa Causa, la filosofía del buen vivir, que viene de lejos, de los tambores y los cóndores, de nuestra ancestralidad, donde el ser humano era el eje de la vida social, era el eje de la vida en total armonía con la naturaleza. Mencionó que se ha propuesto junto a Gabriel Cisneros, vicepresidente de la Casa, enfrentar el adormecimiento de una sociedad repleta de elementos culturales, alienantes, mediocres, dijo que lo están cumpliendo en el periodo planteado. Aquí, algunas de las metas. Integración de la Casa de la Cultura, de acuerdo a la Constitución vigente, al Sistema Nacional de Cultura. Eso creemos, eso hemos propuesto, como un espacio de diálogo y debate capaz de coordinar, fortalecer, apoyar proyectos nacionales desde la promoción, la difusión y producción de los mismos. Defensa de la soberanía cultural. La Casa de la Cultura Ecuatoriana ha permanecido atenta siempre a posesionar respeto, multiplicar la singularidad y la memoria de nuestro proceso histórico y cultural ecuatoriano. Apoyo irrestricto a los proyectos que armonicen y enriquezcan la interculturalidad, el respeto a sus diversidades, reconociendo la libertad y autonomía de las culturas, de sus expresiones intrínsecas, estimular la comprensión de una conciencia social de respeto, de preservación de la biodiversidad, del patrimonio cultural tangible, intangible de nuestro país. La Casa de la Cultura Ecuatoriana seguirá como nació, incluyente y libre, más democrática. La autonomía de gestión nos permite y obliga al ejercicio responsable y dinámico del quehacer cultural en beneficio de la comunidad, y nos alienta a defender la libertad de pensamiento de los actores culturales. Propiciar entonces y fortalecer el crecimiento de los núcleos provinciales sin descuidar su presupuesto, promoviendo la creación de extensiones cantonales que multipliquen el quehacer cultural de cada provincia. Para ello también hemos garantizado la profesionalización de los trabajadores de la institución en los diversos campos de la gestión cultural. Los 200 trabajadores que trabajan aquí en la Casa de la Cultura, que muchas personas he oído decir la burocratización, son 200. Es decir, no hay como una comparación con algún ministerio, porque la casa lleva 70 años de existencia y tenemos 200 empleados, 30 contratados. Y todos ellos están en talleres permanentes de gestión cultural. Los veo aquí, están aquí. Hemos procurado la igualdad de oportunidades para crear, para difundir, disfrutar en libertad de los bienes de la cultura, estimulando la creatividad y su difusión nacional e internacional. Hemos consolidado a nivel nacional, internacional, la presencia de la casa mediante una permanente y dinámica actividad cultural dentro y fuera del país, propiciando la creación de la mayor cantidad de núcleos en los diferentes países del mundo, especialmente donde existe gran concentración de compatriotas, a fin de evitar el desarraigo cultural, trabajando junto a ellos, alimentando proyectos de cooperación internacional. Se han mantenido abiertos permanentemente los espacios de la casa desde una política incluyente que protege y alienta a todos los grupos sociales que desean expresarse sin ningún tipo de discriminación. Dentro de su discurso habló sobre los espacios públicos que son agregados de valor, como la Cinemateca Nacional, que es reconocida a nivel nacional por su acervo fílmico. Este espacio está dirigido por Vilma Granda. La Cinemateca ha recibido varias donaciones audiovisuales y visitas de cientos de usuarios, tanto nacionales y extranjeros. Esta área actualizó la cronología del cine ecuatoriano, contando con 818 nuevas fuentes a las cuales el público puede acceder. La Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco tiene programación diaria. Se comparten las mejores películas ecuatorianas y las más publicitadas en Latinoamérica, con la presentación física de sus creadores y la complementación con talleres de cine. No nos ha faltado la presencia de Sebastián Cordero, de Tania Hermida, de Camilo Luzuriaga, de Mateo Herrera, de Víctor Arregui, de Viviana Cordero, de Pocho Álvarez, de Fernando Mieles, de Tito Jara, de Manolo Sarmiento, el de Quienes mataron a Roldós, y la extraordinaria documentalista María Fernanda Restrepo. Directores de extranjeros como Giorgio Diritti de Italia, Esteban Larraín de Chile, Sylvain Georges de Francia o Juan David Correa de Bogotá han estado con nosotros. Colaboraciones fraternas con el Consejo Nacional de Cine, con CineCine, dirigido por un amigo entrañable nuestro y de la casa, Juan Martín Cueva, con las embajadas de América Latina, con organizaciones sociales, nos ha permitido realizar festivales como la primera vitrina de cine latinoamericano. Esa filosofía, ¿no?, de trabajar juntos, no de ponernos zancadillas, nos ha dado la posibilidad de desarrollar programas como el Festival de Cine Documental, el EDOC, el Festival de Cine para Niños, con el Consejo Consultivo del Plan Nacional, con la Asociación de Documentalistas, con la Universidad Politécnica Salesiana, con el colectivo LGBTI, con la Fundación Equivida, con Procodis por Discapacidades Visuales, con la Fundación 8 y Medio, con el Ministerio del Deporte y muchos más. En definitiva, se han proyectado 467 filmes, 46 películas ecuatorianas. La consulta pública la han visitado en este periodo 1.729 personas y han asistido a nuestra sala de cine 58.644 espectadores con un servicio totalmente gratuito. De igual manera, vamos por el tercer número de la revista 25 Watts, la única revista de cine en el Ecuador, y cuyo nombre hace referencia a una brillante película realizada por jóvenes uruguayos y que nos permite reflexionar sobre las expectativas de la juventud en América Latina. Dijo que el público puede darse cita y disfrutar del acervo fílmico que tiene el Ecuador. Usted escucha Bitácora de Mediodía en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y en especiales desde la casa, damos la palabra a Osvaldo Mantilla, quien comparte con nosotros un perfil de Cecilia Carrión, quien es parte del Centro de Promoción Artística. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Gracias por acompañarnos en Especiales desde la casa. En Especiales desde la casa conoceremos el trabajo que realiza Cecilia Carrión, quien es parte del Centro de Promoción Artística. 14 años que está compartiendo con la gente que se da cita a este espacio. Osvaldo Mantilla tiene la palabra. Cuando uno ingresa al Centro de Promoción Artística, en el último piso del edificio de los espejos de la Casa de la Cultura, quien nos recibe con una atenta sonrisa es Cecilia Carrión, secretaria del centro desde hace 14 años. Ubicada al fondo de la sala de espera de los alumnos, separada por un vidrio panorámico, se encuentra Cecilia, con quien conversamos un poco para conocer el trabajo diario que realiza. Yo estoy 14 años en el centro de promoción. ¿Cuál ha sido la mejor satisfacción en estos años de trabajar con maestros y con niños? Bueno, es una alegría que nos revive el espíritu, ¿no? Verles a los niños que vienen con esa ilusión a dibujar. Los maestros también aquí, pues, les dan toda la atención a los niños, jóvenes y adultos. Entonces es un ambiente bonito, desestresante. Se ve creaciones de los niños y lo que ellos siguen subiendo de técnicas. y pues tenemos niños que entraron a los 4 años, hoy se encuentran en los 17 y siguen aquí. Con relación al movimiento artístico aquí en el Centro de Promoción, ¿ha habido un incremento de estudiantes o se mantiene? Bueno, nosotros sí, mes a mes vemos incremento, pero también así, tal vez por lo económico, se retira un mes, vuelven al siguiente mes, a veces sube, a veces baja, pero siempre tenemos alumnos. ¿El trabajo lo comenzaron aquí o en el Parque Elegido? En el Parque del Ejido. En ese entonces, ¿quién era el director del centro? Hace 14 años atrás. Bueno, yo entré en la presidencia del maestro Galo Duque. ¿Cuál es la relación con los profesores que trabajan aquí en el centro de promoción? Ah, bueno, perfectamente, no tengo problema con ninguno, me llevo con todos los compañeros, pues aparte de lo que aquí yo dirijo, todo lo que es la secretaría, los ingresos de los alumnos, los roles de pago, no he tenido problemas con todos los profes, me llevo. Con relación a los alumnos, ¿cómo ves el trato que tienen ellos hacia los profesores y también a quienes cumplen esta labor aquí en el Centro de Promoción? Bueno, pues ellos están abiertamente aquí a los maestros, los quieren bastante, es más, a veces los niños se van en un mes, 2 meses, y cuando vuelven quieren continuar con el mismo maestro, ¿no? Entonces sí hay una cordialidad, una amistad entable el alumno y el maestro. ¿Cómo ves el panorama, digamos, con quienes diariamente acuden a este centro? Pues aquí se les brinda cordialidad, seguridad, e inclusive se informa la forma en que van ascendiendo de técnica en el dibujo artístico. Entonces, como que se emocionan los chicos, ingresan. A mí siempre me ha gustado trabajar con el público, siempre, siempre, siempre. Trato de ser lo más posible para que ellos no me tengan recelo, sino al contrario. No, al contrario, cualquier cosa que a ellos les hace falta, vienen con cordialidad y todo. Me llevo con todo, les conozco a todos los alumnos del centro de promoción. Fuera del trabajo, ¿cómo es Cecilia Carrió? Bueno, yo me mantengo casi igual, como en la casa, fuera de aquí. Siempre me gusta amistad, cordialidad, no me gusta broncas, no me gusta peleas, me gusta que todos se lleven bien, tanto en la casa como aquí. En estos 14 años, ¿alguna anécdota especial que tenga tal vez con relación al trabajo? Cuando yo recién ingresé, pues no, estaba nueva a las artes plásticas. Y me acuerdo un día, pues, que yo daba una lista de materiales del maestro Duque, recuerdo a un joven, y me dice, ¿y qué regla es la que debo comprar? No sé en qué estaba pensando, y le digo, la T de cobre. Y no sé cómo fue lo que me salió, ¿no? Y me quedo yo sorprendida. Digo, la regla, la T de cobre. O sea, lo que les pedíamos era un tablero y una regla en T. Y les salgo diciendo que tienen que comprar una T de cobre. Entonces esa fue la anécdota que hasta el día de hoy me acuerdo, hace 14 años. Esta mujer de mirada profunda y sonrisa amable es quien dedica 6 días a la semana para recibir a los alumnos que van en procura de conocer y aprender las técnicas de las artes plásticas impartidas por los maestros del centro de promoción. En forma agenciosa y sin descuidar ningún detalle, Cecilia receta a los nuevos alumnos los materiales a ser utilizados en las clases, así como informar sobre los horarios y costos de los talleres de pintura, que cuentan con el respaldo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si usted quiere pintar y conocer algo más del Centro de Promoción Artística, ahí lo encuentra a Cecilia para informarlo. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Agradecemos a Osvaldo Mantilla y les esperamos en nuestra siguiente emisión de Especiales desde la Casa. Estuvo con ustedes Laura Ríos Sarmiento. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un aporte informativo del Servicio de Transcripciones de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por acompañarme. Estuvo con ustedes Laura Ríos Sarmiento.